estar aquí alabando el nombre de Dios. No hay lugar mejor en el que puedas estar en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Y antes de pasar a la palabra, yo he pedido a nuestra hermana Maripaz que ella nos cante una adoración. Y vamos a dejar que ella pase ahora. Se llama Bello. En argentino, Bello. Bello eres para para mí. Bello eres para mí, Señor. Bello, bello, no sé qué más de ti. Bello, bello, Dios, bello eres para mí. Amén. Tienes un minuto para saludar tres personas a tu alrededor, sin salir demasiado de tu lugar, porque ya sé, luego me jugáis una mala pasada. Ya están abusando, ya están. Ya están abusando de nuevo. Queremos dar desde aquí un saludo a todos los que nos visitan por primera vez, y veo un par de caras nuevas que vienen con Paloma y Mauricio. Si os queréis presentar ay, se te fue la otra cara, entonces bueno. Si acaso lo dejamos para luego, entonces, si os presentáis toda la familia, ¿verdad?, para que estéis al completo. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Cuántos saben que tenemos la palabra profética más permanente en la palabra de Dios? Que no hay ninguna autoridad por encima de la palabra de Dios. No hay interpretaciones personales ni interpretaciones individuales de la palabra, sino que lo que está escrito no se le puede ni quitar ni añadir, ¿no es cierto? Porque los principios están ahí bien claritos, y tristemente, pues la palabra ya en lo estamos viendo incluso en Apocalipsis, ¿verdad? Las cartas a las iglesias eran advertencias contra falsos maestros, falsos profetas, falsas doctrinas que vendrían en los últimos tiempos, y estoy cada vez más convencido que estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Y hay señales, hay terremotos, hay tsunamis, hay cosas que no habían sucedido anteriormente en la historia, hay desastres naturales, la perversión, la inmoralidad está llegando a unos límites que yo creo que no tiene nada que envidiar a Sodoma y Gomorra hoy en día, ¿no es cierto? Y dice la palabra que en los últimos días serían como los días de Noé, cuando Dios envió juicio, y sí que yo creo que parte de los desastres naturales es un juicio junto con la misericordia de Dios. ¿Se puede entender eso? Juicio con la misericordia de Dios, juicio por amor. A veces hay juicio por amor de parte de Dios y a veces nos tiene que dar un cachetito para que reaccionemos, ¿no es cierto? A veces somos tozudos y estamos mirando para otro lado cuando el Señor está hablándonos claramente. ¿Crees que Dios habla claramente? Que cuando Dios quiere que algo esté claro, lo repite una y otra vez a través de la palabra. Y eso es lo que me da garantía. Hay cosas que son extrabíblicas y que se han tomado como si fueran la palabra de Dios. Hay teorías, énfasis que son extrabíblicos y que alguien se levanta y como un gran líder o como gran apóstol de estos tiempos, pues crea una nueva teoría que es a veces extrabíblica con alguna cosita sacada muy por los pelos o un texto fuera de contexto, que sabemos que un texto fuera de contexto es un pretexto, ¿verdad? Y casi todos los énfasis, casi todas las sectas, incluso sectas evangélicas, ¿cuántos sabíais que hay sectas evangélicas? Solo Mauricio y Paloma. ¿Alguno más sabía que había sectas evangélicas? Hay sectas de todo tipo, pero hay sectas... ¿Qué es lo que es una secta? Es algo que se sale de lo extrabíblico y crea también una especie de adicción entre sus miembros y una cierta persecución a los que no hacen lo que dice taxativamente el líder, pero que es un líder que se ha autoerigido, líder para los demás. Tengamos cuidado, ¿verdad?, con énfasis, porque toda la palabra debe estar, debemos tener todo el consejo de Dios. No tomar de aquí y de allá de lo que nos interesa, ¿verdad? Porque yo podría justificar cualquier pecado mío a través de un texto bíblico, fijaos. No os creéis tan serios. Y somos expertos. Somos expertos en eso, yo creo todos, ¿verdad? A ver, porque me está, Señor, estoy siendo tentado para coger cositas de la oficina y enseguida encuentras un texto, no, porque todo es vuestro y vosotros de Cristo. Ah, pues si todo es nuestro, ¡ah! Aleluya, gloria a Dios. ¿Eso qué es? Un texto sacado de contexto. Señor, me está gustando la nueva secretaria que ha llegado a la oficina. Eso será tuyo, Padre. Y en oración buscas un texto y ¿verdad? Porque el Señor vino a dar su vida por todos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Esta secretaria la veo muy cargada, muy trabajada. Ven a mí, que yo no te echo fuera. ¿Verdad que sí? Que nos buscamos a veces cuando no estamos centrados en escuchar lo que Dios quiere, podemos justificar cualquier cosa. Mi cuñado Juan Carlos, muchos le conocéis, ellos están pastoreando, él y mi hermana Liliana están pastoreando en Alcalá. Él contaba de él siempre ha tenido inquietud por el Señor y se metió al seminario católico. Y él estuvo estudiando un tiempo en el seminario, estuvo como novicio allí y viviendo en... Son como celdas, ¿no? Lo que viven los estudiantes. Y sintió una noche, mientras él dormía, él sintió una mano tocándole por aquí y le despertó. Y dice, ¿qué haces? Y era uno de los padres priores, no el superior del todo, pero uno de los padres priores que estaban al cargo de los nuevos. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Y dice, no, estaba asegurándome de que estabas aquí, pero quiero ofrecerte mi amor y orar por ti. Pero eran unos abrazos ya un poquito truculentos. Y esto le rechinó a Juanqui. Fue a hablar con el padre prior, con el superior de la orden, digamos. ¿Y cuál no sería su sorpresa con que cuando le contó todo lo que le había ocurrido? Y este hermano me ha intentado tocar, toquetear por la noche y ha venido a mí haciéndose quieta. Y lo que le dijo este es, tú no has entendido el amor que te ha querido ofrecer este hermano. Claro, esto fue razón suficiente para que Juanqui dejara esos estudios y también quedara un poquito decepcionado de la religión oficial, de la religiosidad oficial. Fíjate cómo se habían buscado ya sus artimañas, sus astucias para justificar algo que delante del Señor es un pecado y no podemos llamarle de otra forma. ¿No es cierto? No podemos llamarle de otra forma. Así que al pan pan y al vino vino. ¿Amén? Al pan pan y al vino vino. Y más cuando es un chico que se llamaba Albino. Al pan pan y al vino vino. Segunda de Corintios 13, versículo 5. Y he titulado este mensaje, empieza por ti o empieza contigo. Empieza por ti o empieza contigo. Muchos tenemos la actitud de cuando estás oyendo la palabra de Dios en algo específico, de decir, qué pena que no esté tal y cual aquí para que oyeran esto, porque es justo lo que le hace falta oír. Es uno que no tiene fe y se está hablando de la fe. Ay, si lo hubiera escuchado este. Se habla de los diezmos, mira el tacaño este que no ha dado nada, a ver, ojalá hubiera estado aquí, y se lo pierde, caramba. Y cuando tenemos esa mentalidad, estamos poniendo una barrera para que Dios nos hable a nosotros. ¿Puedes decir amén? Y puedes decir, Señor, empieza conmigo. Empieza por mí. Empieza por mí. ¿Puedes decirlo en voz alta? Empieza por mí, Señor. Empieza por mí, que deje ya de tirar balones fuera. Cuando no estoy conectado, bien conectado con el Señor, voy a echar balones fuera y voy a echar culpas afuera. Ah, no, que es que se predica así. Ah, no, que es que la iglesia no hace esto. No, que es que no hay amor. No, que no hay... ¿Entendemos? Cuando Judas empezó a perder la visión de lo que Cristo le estaba discipulando, empezó a mirar la bolsa y empezó a mirar el dinero más que las enseñanzas de Cristo. ¿Entendemos? Y cuando dejamos de mirar a Cristo, empezamos a mirar a los demás. Cuando dejamos de mirar a Cristo, empezamos a mirar las olas que nos rodean. Y si empiezas a mirar a los demás, vas a encontrar fallos, seguro. Seguro. Hasta en el más santo vas a encontrar fallos. Pero si sigues mirando alrededor, no vas a poder avanzar porque no tienes referencia. ¿No es cierto? Si miras a los lados en vez de mirar hacia adelante, pues el camino se hace tortuoso y más complicado. ¿No es cierto? Miremos pues a Cristo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, estaba hablando a una iglesia, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros somos como reprobados. Hay mucha tela que coser, pero vamos a fijarnos en el examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. El examen debe empezar por nosotros mismos. El examen debe empezar en primera persona. Y una vez más, cada día debemos de estar delante del tamiz del Señor y decir: Señor, examíname, como David. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y ve si hay en mí, ¿qué? Camino de perversidad o camino de maldad, y déjame ahí. Y esa es la parte que me encanta. Hay esperanza siempre. Tenemos un Dios que da esperanza. Tenemos un Dios que ha dado la mayor esperanza para la humanidad a través de su Hijo Jesucristo, a través de haber enviado a su propio Hijo, diciendo: yo quiero comunicarme con esa humanidad perdida. Yo quiero comunicarme con esos que a veces no tienen noción de que yo estoy aquí en control de las cosas, y quiere tener una relación personal con nosotros hasta tal punto que envió lo más preciado de sí mismo. Un hijo es lo más preciado, lo más duro de sacrificar, ¿no es cierto? Dios hizo ese sacrificio. Dios hizo ese sacrificio simbólico, pero real a la vez, por nosotros. Isaías 44:3. Habla de esa esperanza que decía, y de cómo el Señor nos trata, cuál es el trato de Dios para con nosotros. Dice: porque yo derramaré, lo leemos, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Qué es lo que Él desea? Él desea derramar agua en el sequedal. Dile al que tienes a tu lado: Él desea derramar sobre ti, derramar bendición, derramar sanidad, derramar provisión. ¿No lo habéis dicho muy convencidos? Ay, no, es que me da corte decirle nada a mí. No, decláraselo proféticamente en esta hora. Amén. Dile: Él desea derramarse sobre ti, derramar bendición, derramar su espíritu. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Aleluya. Los que están dormidos, ¿lo creen? Los que están despiertos, ¿lo creen? Ni si lo crees, se levantó. Gracias a Dios. Derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre su generación y me ven. Perdón. Y mi bendición sobre tus renuevos. Aleluya. Esa es la voluntad del Señor. Es derramar y que fluyan ríos a través de nosotros y sobre nosotros. ¿Quiénes son sus renuevos? ¿Quiénes son sus renuevos? Somos nosotros, pero sobre todo son los que, exacto, los que están llegando a conocer al Señor. Son los nuevitos, son los aquellos que vienen con deseo, aquellos que vienen con sed del Señor. Y esa sed empieza por nosotros, empieza por ti. Tiene que empezar por ti. ¿Tienes sed? ¿Sed de Dios? ¿Sed de conocerle más? Y alguno dirá, bueno, a medias. Pero mientras más conoces del Señor, Él es el que produce en nosotros, y eso me encanta, es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Quizá no te creas que puedes hacer muchas cosas, pero sobre todo la raíz de eso es que, ay, no tengo ganas. ¿No es cierto? Hoy no me siento con fuerzas. Hoy no me siento flex. Había un cómico que hacía de hace tiempo, que hacía de una limpiadora y se disfrazaba de limpiadora, se llamaba La Blasa. No sé si recordáis. Y siempre empezaba su monólogo diciendo, hoy no tengo ganas de nada más que de morirme. No tengo ganas de nada más que de ir ahí con la fregona y empezaba su monólogo, ¿no? Y a veces nos sentimos así, tristemente. Y ahí es donde tenemos que acudir a la fuente de poder, a la fuente de gozo, que es Cristo. Y esto no es psicología barata, no es positivismo. Esto es tan real como la vida misma. ¿Lo has experimentado? ¿Has ido a la fuente cuando te has encontrado deprimido, cansado, enfermo, triste, agotado, exhausto, despreciado, humillado? ¿Qué más quieres? Achicopalado. Esa palabra tiene que ser diabólica, ¿no? Pero no, no sé. Es mexicano. Entonces, sí, ya. Ahí ya. Está relacionado con los chamuquitos. ¿Qué podemos encontrar en el Señor? Número uno, para los que están apuntando para llevarlo luego a las células, ¿verdad? Compartirlo de una forma mucho más cercana. ¿Ok? Tenemos promesa de parte de Dios. Dios quiere que sus hijos disfruten de sus promesas. Dios quiere que sus hijos disfruten de sus promesas. Y a veces tenemos esas promesas servidas, las tenemos a nuestro alcance, pero no las tomamos. El único paso que hay que dar es acercarse a las promesas que el Señor nos ha dado y aferrarnos a ellas. Amén. Y creerlas. Y ese trabajo el Señor no lo puede hacer por nosotros. Tenemos que hacerlo nosotros. Hay una parte, la parte más grande, la parte crucial la ha hecho Dios ya por nosotros. Pero la parte nuestra es simplemente acercarnos a la bendición y aferrarnos y apoderarnos de lo que el Señor nos ha dado. Nos ha dado para que lo disfrutemos. Nos ha dado para que lo disfrutemos. Promesas. Dile que tienes a tu lado promesas. El Señor te ha dado promesas. Promesas de salvación. Amén. Dile, promesa de salvación. Promesa de paz. Paz en medio de la guerra. Y a veces estamos pensando en una guerra con armas como la de Siria. Pero hay veces que las guerras están en las casas, que están en los hogares. ¿Sí o no? Y esas son las más gordas y ahí empiezan las más complicadas. Y hay guerra entre los matrimonios, guerra de hijos contra padres, guerras entre hermanos. ¿Cierto? Y a veces por tonterías. ¿Verdad? A A veces por tonterías. Ya comenté en otra ocasión que está justificado en Estados Unidos, están justificando el divorcio por sacar el dentrífico, la pasta de dientes, de forma diferente, el marido y la mujer. Es decir, el marido tiene la costumbre de agarrar por arriba el tubo y la mujer se empeñaba en decirle, pues, no, desde abajo, y esto es lo correcto. Y por esto comenzaron una discusión, llegaron al divorcio. Y esto, bueno, pues aprobado como causa de divorcio. Otras causas de divorcio, el mal aliento. Alguno dirá, pero ese sí es justificado. Mal olor a pies. ¿Verdad? Golpe de ala. En vez de golpe de espada, es golpe de ala. A veces es complicado, ¿verdad? Es complicado cuando se canta la de remolineando. Y ahí está remolineando con las alas. ¿Tiene solución a eso? Claro que hay solución. Claro que hay solución. Agua y jabón. No, pero hay, sí que hay hermanos que tienen un problema químico en su organismo que producen, hay unas glándulas sebáceas que producen un olor muy especial, pero hasta eso tiene solución. Y hay jabones más fuertes y más agresivos que pueden tapar un poquito ese olor. Hay promesa de parte de Dios para ti, para tus hijos y para los hijos de tus hijos. ¿Quieres promesa de parte de Dios? No es más que tomarla y no es más que aferrarte a esas promesas que están en la palabra de Dios. ¿Puedes recordar alguna de esas promesas para tu vida? Vida eterna, amén. Ok, díganme los textos, si recuerdan. Oh, ese ya es más duro, ¿no? Y ahí le... Yo estaré con vosotros, al que se siente solo, al que se siente triste, al que se siente sin ánimo. Yo estaré con vosotros algunos días, cuando me necesites, dice el Señor. Yo estaré con vosotros, díselo al que tienes a tu lado, yo estaré con vosotros. Es más, dile, cuando yo te falle, ahí estará el Señor contigo. Ahí estará el Señor contigo. Cuando te sientas solo, ahí estará el Señor contigo. Y esa promesa la tenemos para aferrarnos, pero lo que pasa es que a veces dejamos al Señor fuera de nuestra noticia, fuera de nuestra vida. Y entonces, ¿y por qué a mí? ¿No es verdad? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué siempre a mí? Y yo soy el... Y jugamos a la víctima con Dios, ¿no? Y el Señor te está diciendo, pero si lo tienes ahí al ladito, está en mi palabra, está escrito, aférrate a él, a eso, agárralo en el nombre de Jesús, agárralo en el nombre de Jesús. Otra cosa es que llores derramando tu corazón delante del Señor, y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. ¿Lo has probado? Es una limpieza. Cuando hay lágrimas delante del Señor, cuando te ha tocado. Algunos me han acusado de llorón. Pero yo no lloro normalmente por cuando me hacen daño a mí. Normalmente no lloro por eso. Pero delante del Señor, uff. Es que cuando sientes la presencia de Dios, es que no hay otra forma. Y es una limpieza, es una ducha interna. Amén. Es una ducha interna. Tiene un nombre en psicología, pero no recuerdo cómo es el término exacto. Pero es un revulsivo por dentro. Es una catarsis, gracias. Es una catarsis interna. Amén. Ese es buenísimo. ¿Lo has probado? Tenemos algunos expertos en la iglesia ahí, ¿eh? Bueno, la número uno es Marielos, que yo le llamo Jeremías. Ella llora, pero no llora de tristeza, llora de gozo. Llora cuando el Señor toca. Y yo diría que esas lágrimas son de energía y dan energía a otros. Y cuando yo lloro me lleno de fuerza. Aleluya. Cuando lloras delante del Señor, reconoces su superioridad, reconoces su santidad. ¡Wow! Es el Señor se goza en esas lágrimas. Pero no en las lágrimas de ¡ay, pobrecita! Porque hay promesas para nosotros. Hay promesas para sus hijos. Simplemente tienes que aferrarte a ellas. Simplemente tienes que agarrarte a ellas. Ir a la silla. Pero cuando estás pasando por él, ¿has probado a repetir un versículo bíblico? ¿Has probado? Irás, qué tontería. No es ninguna tontería. Pruébalo. Comienza a repetirlo porque esa palabra es poder. Es poder en ti. Y tiene poder para transformar hasta tu mente. Aleluya. ¿Lo has probado? ¿Has probado llegar a fin de mes y que no llega? No llega y has intentado estirar lo más posible. ¿Ok? Y declarar: no he visto justo desamparado ni ninguno de sus hijos que mendigue pan. Y en ese momento pararte en la roca de esa promesa. ¿Lo has hecho? ¿Lo has probado? Cuando te están atacando, cuando te sientes criticado, cuando te sientes vejado en el trabajo, entre los vecinos, pararte firme y en vez de intentar defenderte y contraatacar, decir: el Señor es mi fortaleza. Y declarar eso. Y Él es muro alrededor mío. Él es escudo, como cantábamos. Tú eres escudo alrededor de mí. ¿Lo has probado? ¿Lo has probado? Si no lo has hecho, es quizá hora de empezar a agarrarte, a aferrarte en serio de las promesas del Señor. Y cuando eso lo repites en tu mente, cuando lo repites en voz alta, eso tiene poder. Vete en el metro, vete conduciendo y vete repitiendo eso. Cántalo si es necesario. Canta alabanzas. ¿Recordáis? Canta alabanzas si estás alegre, si no pide oración, si no pide a los ancianos que oren por ti. Canta las promesas del Señor. Aleluya. Ahí provisión, y lo vemos en el mismo versículo. Número 2, provisión. Tenemos promesa, tenemos provisión. Derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Por qué no levantas tus manos en este momento y bendices a tus hijos, tus renuevos, los que son el producto? Si no los tienes, los que tendrás, en el nombre de Jesús. Si eres soltero y no tienes pareja, ora por tu pareja, para que sea en la voluntad de Dios, para que sea una persona que ame a Cristo, para que el Señor te dé la persona adecuada, porque hay promesa. Hay promesa, aleluya, hay promesa. Para tus hijos también. ¿Los bendices en este momento? Él derrama provisión. Él derrama provisión. Y yo me baso en esta provisión del Señor, y lo hemos predicado otras veces, pero se ha tergiversado últimamente todo esto de la provisión y todo esto del clamar y reclamar, y lo que yo clamo en la tierra entonces está atado en el cielo. Y fíjate que nuevamente es un pretexto, porque es un texto sacado de contexto. Si ves bien en qué ámbito, en qué contexto está dicho lo de atar en la tierra para desatar y atar en el cielo, es en el contexto del perdón. ¿Puedes decir amén? Es en el contexto del perdón. Y estoy seguro que muchas de las ataduras que tenemos en nuestras familias, en nosotros mismos, en nuestras iglesias, son por falta de perdón, porque eso mina, te mina por dentro, mina al que no perdonas. Eso crea lazos. ¿Entendemos? Pero nos gusta jugar a Dios y decir, no, yo ato este trabajo para mí, y Dios me lo tiene que atar en el cielo. Ya. Y entonces estamos haciendo un monigote de Dios. ¿Te das cuenta, hermano? Estamos haciendo un absoluto monigote a nuestro deseo, y el Dios somos nosotros. Al final, ato las riquezas. Ato este banco. Aleluya. ¿Verdad? Y toda una teoría y mensajes enteros he escuchado sobre esto, pero taxativamente no puedo encontrar apoyo en eso en la Biblia como principio. Dios pudo bendecir específicamente a alguno de sus hijos, a alguno de los patriarcas, porque a él le plugo, porque a él le dio la gana, en lenguaje castellano normal, ¿verdad? Le plació. Es le plugo, el pasado. Él bendijo a Abraham, le dio riquezas, pero de los discípulos, ¿había algún millonario por ahí? Que yo sepa, no. Judas. No sabemos que fuera millonario. No creo tampoco. No creo tampoco. La ambición no tiene que ver con ser millonario o no. Ni la avaricia, ¿no es cierto? Nicodemo. Ahora, con esto quiero decir que no intentes, y si Dios te da un proyecto empresarial, que no sigas adelante porque Dios no va a bendecir. No, todo lo contrario. Pero que pongas en tus proyectos al Señor lo primero. No al proyecto, no al dinero. ¿Amén? Pero si no, pasamos de que la cosa creada tiene más valor para nosotros que el Creador. Y el Señor es Señor. Y Él tiene que ser lo más importante para nosotros, para nuestras vidas. ¿Amén? No importa cómo vaya tu negocio, porque puede ir bien o mal, puede ir bien o mal, de acuerdo a como le plazca al Señor. ¿Y estás dispuesto a que te vaya mal? ¿Estás dispuesto a que te vaya mal? Y decir, aún así, mi Dios es mi proveedor, y Él provee para mí. Yo puedo orar por sanidad, y aunque no reciba la sanidad en el momento de parte de Dios, yo sé que Dios es mi sanador. Amén. Y que la sanidad eterna la tengo en Cristo. Amén. Aleluya, porque Él ha sanado mi corazón, Él ha sanado mi alma, me ha librado del pecado y soy una nueva criatura en Él. ¿No es suficiente eso? Amén. Aleluya. Y estamos poniendo tanto énfasis en el éxito y en el dinero y en un buenísimo trabajo, si Dios es mi proveedor y mi prosperador. Cuidado. Cuidado. A veces hay que tener más fe para vivir por Cristo que para morir por Cristo. ¿Entendemos? Hay que tener a veces más fe para vivir por Cristo que para morir por Él. Empieza con nosotros. Señor, empieza con nosotros. Tercero, protección. Ese río comienza contigo y empieza a fluir hacia otros. Cuando hay una sed verdadera de que el Señor descienda con sus ríos, cuando esos ríos descienden, todo lo demás es arrastrado. Nuestros intereses son arrastrados, nuestras preocupaciones son arrastradas, nuestras tonterías, nuestras pequeñeces son arrastradas y somos invadidos por el río del Espíritu. Y ya no te preocupan ciertas cosas de este mundo, ¿no es cierto? Porque hay protección de parte del Señor. Otras veces lo he dicho y doy testimonio cada día de eso. Yo he hecho un pacto con el Señor. Yo he hecho un pacto con el Señor y te animo a que tú lo hagas con todas las consecuencias. Con todas las consecuencias. Y el pacto es: ocúpate de mis cosas, es lo que me dice el Señor. Ocúpate de mis negocios, que yo me ocupo de los tuyos. Ocúpate de mis negocios, que yo me ocupo de los tuyos. Y cada vez que me he salido, que he sido tentado a ocuparme un poquito de estos negocios de aquí, como que la cosa no fluye. Y como que tengo que estar con la mente en demasiadas cosas y no puedo estar en las cosas del Señor. Y el Señor otra vez me recuerda el pacto, pero acuérdate, este es mi pacto. Y todo lo que tú siembres para mi reino, todo lo que siembres en tiempo, todo lo que siembres en esfuerzo, todo lo que siembres en tu mente puesta para las cosas de mi reino, yo lo multiplico en bendición en este mundo, en esta tierra. ¿Tienes testimonio de eso? Aleluya. ¿Tienes testimonio de eso? ¿De que hay provisión de parte de Dios? Doy gracias a Dios por el mensaje de Luis del domingo pasado. ¿Cuántos estaban acá? Sobre la mayordomía. Era palabra buena, semilla buena, semilla depurada. Y él decía uno de los principios que me llenaba era: hasta que no tienes la visión, hasta que el Señor no pone en ti la visión de que tus posesiones y lo que tú eres no son tuyos, no entras en la libertad de los hijos de Dios. ¿Cuántas libertades nos estamos restringiendo? ¿Cuán prisioneros somos a veces de estas cosas de aquí? ¿No es cierto? ¿Cuán prisioneros somos de esas cosas de aquí? Nos estamos perdiendo un montón de bendiciones, nos estamos perdiendo promesas, estamos perdiéndonos provisión de parte de Dios por ocuparnos demasiado de las de acá. Número 3, protección, como he dicho. Y número 4, poder. Número 4, poder. Hechos 1, 8. Y recibiréis, ¿qué recibiréis? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la primera parte, esa primera parte nos encanta, porque a todos nos encanta el Capitán América. Todos tenemos un héroe. Y todos querríamos, todos anhelamos el llegar a ser como un héroe, ¿no? ¿Quién no ha soñado alguna vez? Yo soy Super Hans. Super Hans volando. ¿Verdad? Oscureciendo el sol. ¿Verdad? Super Roddy con su super guitarra. Terrible, ¿no? Hay cierta tendencia, ¿verdad? Tenemos esa naturaleza y nos encanta esa primera parte de este versículo. Y recibiréis poder. Oh. ¿Verdad? Y se nos llena la boca. Hay una radio nueva que seguro estáis escuchando, se llama Dynamis. Y tiene cosas buenas, tiene cosas muy buenas. Pero leen este versículo y hay un hermano con una voz muy engolada. Y cuando dice la palabra poder, le ponen un eco ahí, ¿no? Poder, poder, poder, poder, poder, madre. Como si hubiera más poder, más eco, más poder. Es tremendo. Sube el reverb. Sube el eco ahí a tope, el reverb. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y nos encanta el poder para sanar. Mira qué bonita, cómo me oye. Recibiréis poder, ¿verdad?, para profetizar. Y voy a profetizar y me voy a levantar como profeta. ¿Es para eso que dice? Recibiréis poder para sanar, impondré manos. Eso viene después. Y no estoy negando ese poder que tenemos a través del Espíritu Santo. No estoy negando ninguno de los dones, obviamente. Líbreme Dios. Pero primera y fundamentalmente lo que dice ahí en Hechos 1:8 es: recibiréis poder para ser testigos. ¿Para ser testigo de Jehová? También se ha tergiversado el nombre, pero si somos testigos de Cristo, testigos del Señor, si somos testigos, puesto que somos testigos de lo que hemos visto y oído, amén, del mensaje de Cristo, si somos, amén, para eso sí que se necesita poder. Para eso sí que se necesita poder. En esta generación, para eso sí que se necesita estar lleno del Espíritu Santo. Para ponerte en tus rodillas y que en tu trabajo, en tu negocio, en tu colegio, en tu barrio, jóvenes, medianos, no tan jóvenes. Aquí no hay viejos, cuidado. Aquí hay hermanos con más experiencia, cuidado. ¿Ok? Aquí no pasamos los años, no pasan los años. Sobre todo por las hermanas. Amén. Para ser testigos, para ser un reflejo del amor de Cristo, para eso se necesita mucho poder. Para que en medio de una generación perversa podamos ser luz y sal, para eso se necesita poder. Y es ese el poder que tenemos ahí a la mano y en la medida que nosotros deseemos tomarlo para nosotros. Amén. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Tienes la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo? ¿Con señal de lenguas o no? ¿Con señal de lenguas o no? No me hago dogmático en cuanto a las lenguas, aunque una de las más visibles es el don de lenguas. Recibiréis poder para ser testigos recibiréis poder. Por medio del poder podremos amar a nuestros enemigos, esas cosas imposibles en lo humano, ¿no es cierto? Tendremos poder para cuando nadie alrededor de nosotros cree, nosotros nos podremos poner de rodillas y creer en fe que Dios lo puede hacer, que Dios puede sanar, que Dios puede transformar vidas. Aleluya. Recibiréis poder. Y yo me pregunto si a veces no estamos motivados a testificar, que es dar testimonio con nuestra vida, con nuestras palabras. ¿No será que nos falta un poquito del poder? Es que a mí me da miedo, es que a mí me da corte. No, ¿qué dirán? Es que nadie en mi clase cree en Dios. Es que mis profesores me están enseñando que la religión está en contra de la evolución. Me están enseñando que la teoría de la evolución es algo real. Y se siguen olvidando de que se sigue llamando teoría de la evolución. Y hasta que no me le cambien el nombrecito ese, sigue siendo una teoría. ¿Amén? ¿Entendemos? Recibiréis poder. ¿Cuántos desean más poder? Yo lo deseo. Yo lo deseo. Yo necesito meterme ahí. Necesito que el Espíritu me dé un revolcón de vez en cuando y decir, no es con tus sistemas aprendidos, no es 2 más 2, no es llenarte de mi poder, no es una campaña evangelística, no es repartir 100.000 tratados, es mi poder en ti que te va a hacer un comunicador de la palabra de Dios. Amén. Y tu amor por mí es lo que va a hacerte mover en el nombre de Jesús. Comienza contigo y conmigo. En Hechos 2, 38 y 39 tenemos un ejemplo de cómo predicaban la palabra estos primeros apóstoles. Uno de los mensajes evangelísticos más cortos que existe, pero fijaros si había poder ahí. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Hay poder ahí? ¿Hay poder ahí? Se necesita poder para poder predicar eso y ponerse en un lugar público. ¿Te atreves a decir esto? La Puerta del Sol. ¡Arrepentíos! Este está pirado. Ya está el chalao este aquí otra vez. Le doy gracias a Dios porque hay hermanos que lo están haciendo, y lo están haciendo en la Puerta del Sol. No sé si conocéis el Ministerio Kilómetro Cero. Pero allí se reúnen viernes y sábado gente de diversas iglesias. Tú puedes participar como miembro de Emaús. Puedes ir allá, y si hay alguien que pasa por allí y escucha el Evangelio y es de esta zona, ellos lo reubican en esta iglesia. Yo bendigo este ministerio desde aquí. Y están haciendo una labor para todas las iglesias, no con una visión de corralito, o este es para mí, o este es para, sino extendiendo el reino de los cielos. Hay un hermano allí que lleva este ministerio, que es payaso. que es un ministerio de payaso, Jacobo Bot, no sé si, si habéis oído. Y él puso una piscina de plástico en la Puerta del Sol, imaginaos, una piscinita de plástico. Y enseguida vienen las cámaras de Telemadrid y creo que emitieron, pero muy poquito, porque el Señor sigue sin ser popular en este siglo. No lo fue en su tiempo, no lo es ahora. Para los medios. Y bautizó gente allí, en la Puerta del Sol. Tremendo, ¿no? El testimonio más tremendo. Pero ahí hay que, más que lo que pueda simbolizar eso, o más que el show que se pudiera montar alrededor de esto, es el poder. El poder que hay que buscar para estar ahí. ¿Eres capaz de vestirte de payaso por predicar a Cristo? Yo soy capaz de vestirme de lo que sea por ganar un alma para Cristo. Es esa nuestra disponibilidad de recibir poder, pero no poder para nosotros mismos. No poder para ser el gran poderoso de Dios, ¿verdad? Muchos grandes poderosos de Dios que van mostrando cuánto poder tienen. Pero yo quiero tener el poder para llegar a otros, para llegar a un mundo perdido. Para eso se necesita mucho poder. Llegar a aquellos que no conocen a Cristo. Y que el Señor nos reactive. Y que salgamos quizás de nuestros esquemas. Que salgamos quizás de estas cuatro paredes. Y la forma es que tú y yo seamos un representante donde quiera que estemos. Donde quiera que estemos. Y eso se logra buscando el poder de lo alto. Buscando ser investido. Ser investido, que es... Esto quiere decir. ¿Verdad? Esos ríos de que hablaba la promesa en Isaías caen así sobre ti y sobre mí. Aleluya. Lo deseas. Lo deseas. Comienza contigo. Es poder de parte de Dios. Poder que se va a mostrar para testificar. Y después, evidentemente, van a venir señales con ese poder. Van a venir señales, van a venir gente que se sane, va a venir gente. En los primeros tiempos había muertos que se resucitaban. ¿Cuántos quieren ver esas señales en medio nuestro? ¿Quieres ver esas señales? ¿Quieres ver esas señales de los primeros tiempos? Pero esas señales son el producto de esa búsqueda. Esas señales son el producto de esa entrega. Amén. Esas señales son el producto de ese compromiso de los primeros apóstoles, que decían que nada era suyo propio. Tremendo. Nada, ni su identidad era suya propia. La dada por Cristo. Ponte en pie conmigo. Y declara: Señor, empieza por mí. Empieza conmigo. Reactiva mi corazón.